Ahora sí lo tenemos en línea al diputado Juan Silvestre Beignis, que es presidente de la Comisión de Salud Pública de la Cámara de Diputados. ¿Cómo le va? Buen día. Buen día, ¿cómo le va, Víctor Hugo? ¿Cómo está usted? Bien, estamos preocupados por este dato, que queremos saber si es cierto. Los remedios se venden más caros en la Argentina que en varios países de Europa. Sí, sí, es cierto, y hace bien en estar preocupado, como deberíamos estar preocupados todos los argentinos por este tema. En realidad es muy oportuno el artículo de Clarín, porque pone este tema en discusión y tenemos que tomar decisiones que nos permitan que el medicamento recupere su categoría de bien social y deje de ser un bien de mercado, ¿no? Buenos días, Susana Andrada habla. Los medicamentos en Argentina tienen una rebaja del IVA del 10,5. Existe además una ley de genéricos que nosotros vemos en la práctica que no se está implementando como se debiera implementar. Desde la Cámara de Diputados, ¿hay algún proyecto que pueda llegar a solucionar el problema principalmente por los jubilados, no? Sí, en la Cámara de Diputados hay muchos proyectos sobre el tema de medicamentos. Ninguno sobre control de precios. Recién en marzo vamos a presentar uno sobre un control, no un control de precios, sino el hacer lo mismo que hacen los países de Europa, que es hacer un promedio de los precios de varios países y tomar eso como el precio de referencia. La ley de genérico, lo decías muy bien, no se está cumpliendo. Si la ley de genérico se cumpliera, esta diferencia que tenemos con Europa se minimizaría. Es decir, cuando comparan laboratorio de marca con su propio laboratorio en Europa, están instalando en la Argentina laboratorios líderes que ponen un precio mayor en función del atractivo que significa una marca de prestigio. Pero si aplicáramos la ley de genérico, muy probablemente en cada uno de los productos estaríamos hasta por debajo del producto líder de Europa. ¿Me explico esto? Sí, exactamente, perfectamente. Es decir, un producto que vale 10 pesos acá en un laboratorio de marca, en el genérico podemos encontrar varias marcas menores que cueste 4, 3, 2 pesos. Eso es importante. La segunda cosa que me gustaría destacar es que como nosotros tenemos una cobertura por las obras sociales, la gente de bolsillo paga el 60 o el 50% en el mostrador de la farmacia. Y esto suena como una rebaja de beneficio para el afiliado. Lo que no se dice y no se comenta es que el otro porcentaje complementario, sea el 40 o sea el 50%, lo paga la obra social, que es dinero de los trabajadores y de bolsillo también. Es decir, que en última instancia usted paga 50% en el mostrador de la farmacia y 50% cuando la obra social le paga a la red de farmacias que tiene contratada. ¿Esto es claro también? Por cierto, y marca que hay algo perverso en el origen de todo, ¿tiene que ver con los laboratorios fundamentalmente? No, el laboratorio y la cadena comercial también. La cadena, sí, siempre parece la... Lo que pasa es que los laboratorios se han apropiado de la distribución, del almacenaje y de gran parte de la cadena de distribución. ¿Y con eso, contra eso tenemos alguna defensa? Sí, por supuesto que la tendríamos si aplicáramos las leyes que están vigentes. ¿Y por qué no se aplican? No se aplican. El poder de la industria farmacéutica es enorme. Nosotros no estamos frente a un contendiente que tenga algún grado de debilidad, todo lo contrario, y usan las fabulosas ganancias que han tenido para trabajar comercialmente en nuestro país. O sea que estamos atrapados sin salida, dice usted, diputado. No. Estamos atrapados todavía sin una voluntad política que pueda sacarnos, salvo estos golpes muy fuertes, como fue la ley de Oñatibia en el año 68, las dos leyes que hizo Oñatibia en la gestión de Illia, que cuando Onganía lo derrocó, al día siguiente derogó la ley económica que obligaba a los laboratorios a presentar un estudio de costos de cada producto. Y dejó la ley técnica, que es la ley que está vigente todavía. Pero la gente olvidó, la gente no sabe si no son especialistas, que hubo una ley que obligaba a los laboratorios a hacer un estudio de costos. Y esto, por ejemplo, fue uno de los temas. La ley de genérico es otra cosa, si la aplicamos es una maravilla, una herramienta extraordinaria. Pero también aquí entra una perversión del sistema de retribución al farmacéutico. El farmacéutico cobra un porcentaje sobre el precio. Si usted fuera, o yo, ¿no es cierto?, los que vendemos y trataríamos de vender el producto más caro porque ese porcentaje es mucho mayor, ¿está claro? Sí. Lo que sorprende son los precios. Yo estaba mirando una píldora de Luminal, por ejemplo, sedante anticonvulsivo de uno de los laboratorios más importantes. En la Argentina cuesta 1,04 y en España cada pastilla tiene un valor de 14 centavos. Esto es algo verdaderamente cruel, teniendo en cuenta las diferencias en lo que percibe un trabajador en la Argentina y lo que percibe un trabajador en España. Por lo tanto, el tema es realmente importante y ojalá que se pueda, diputado, ponerle el cascabel al gato, es decir, que se pueda verdaderamente hacer algo aplicando las leyes como usted señala. Le agradecemos muchísimo. Muchas gracias, Víctor Hugo. Muy amable. El diputado Juan Silvestre Begnis, que es presidente